Audiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundationes, ma'am. Entre el 10 y el 12 de septiembre, la Universidad de Antioquia, a través de la Facultad de Artes y el Instituto de Filosofía, celebró el 10º Seminario de Teoría e Historia del Arte, y en esta oportunidad tuvimos como tema específico la reflexión sobre la relación arte y estética, o la, digamos, escisión que hay entre arte y estética. Por esa misma razón, el título del seminario fue Arte sin Estética. En este seminario, pues, se hace una convocatoria para toda clase de público. Estamos hablando no solamente de estudiantes de estética y de arte, sino de todas las personas que están interesadas en conocer la temática de la creación y la recepción de las obras artísticas y la reflexión sobre las teorías estéticas y sobre la historia del arte. Como siempre, la convocatoria se dirigió a un público muy abierto, no solamente del orden local, sino a nivel regional y a nivel nacional, que como siempre nos han acompañado en estas interesantísimas jornadas que ha adelantado el Grupo de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Soy Daniel Jerónimo Tobón, filósofo. Trabajo con la Universidad de Antioquia con el Grupo de Investigación en Teoría e Historia del Arte. El seminario cumplió este año su 10ª edición. De hecho, lleva ya desde 1996, 18 años, siendo realizado, y eso que comenzó como simplemente una forma de darles difusión a un proyecto de doctorado se ha convertido, creemos, en uno de los eventos sobre arte y teoría del arte más importantes de Colombia hasta ahora, por su continuidad, por la calidad de los invitados que ha traído, por la diversidad y relevancia de los temas que ha tratado. Desde el problema de la muerte del arte, el problema de la situación actual de la pintura, problemas relacionados con el estatus del museo en la contemporaneidad, la diferenciación entre modernidad y contemporaneidad, el papel de la memoria en el arte contemporáneo, la relación entre arte e imagen en general. Los temas han sido extremadamente diversos. El público, pues, está a la expectativa de los diversos invitados en este seminario, que están conformados, como es habitual, por críticos de arte, por historiadores, por filósofos que han venido trabajando la línea de la estética. Igualmente, allí están concurriendo también artistas que desde su propia mirada, pues, aportan también a la reflexión y al debate en estos seminarios. Mi nombre es John Freddy Ramírez, profesor del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. En esta oportunidad específicamente nos acompañaron por parte de España la profesora Francisca Pérez Carreño y el profesor Paul Capdevila, ambos docentes que han venido trabajando de una manera muy intensa en el área de la reflexión estética y de la crítica. Igualmente, el profesor Jacques Vinambouguet por parte de Francia, quien ha tenido también un estudio y una investigación relacionada con los temas del imaginario, de la cultura y del arte en Francia. También nos acompañó la curadora y crítica de arte, la profesora Karen Cordero, por parte de México. Por parte de Buenos Aires, Argentina, estuvo acompañándonos la profesora Florencia Malbrán, curadora que estuvo acompañando también el proceso en el Salón Nacional de Artistas que se celebró en Medellín el año pasado. Estuvo acompañándonos la curadora María Mercedes Herrera, de Bogotá, Santiago Ruega, quien ha escrito muchísimos libros sobre crítica de arte, representando, pues, a Colombia. También participó el profesor Efrén Giraldo, quien, pues, viene también trabajando de una manera muy amplia la crítica de arte en nuestra ciudad. tuvimos la oportunidad de estar acompañados por la artista Livia Posada, quien pues nos ofreció unas reflexiones muy interesantes de su hacer artístico y desde, digamos, sus propias convicciones artísticas y estéticas. A su vez, nos acompañó el profesor Javier Domínguez, uno de los pioneros del grupo de Teoría e Historia del Arte, y el profesor Carlos Mario Vanegas también nos compartió parte de su trayectoria en la investigación en la temática de la estética. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. En el 10º seminario de Teoría e Historia del Arte, el tema específico, como pues, el título del seminario lo indicaba, es Arte sin Estética. Y pues aquí propusimos abordar las preguntas que suscita la situación de la experiencia estética en el arte contemporáneo. El arte contemporáneo ya no se identifica con la producción de los valores estéticos. Y por esa misma razón, en el seminario se abrió el espacio para pensar y para comprender las nuevas reconfiguraciones conceptuales que se van y se están desarrollando en el área de la creación artística. Y ahí, pues, lo más interesante que pudimos, digamos, ver a través de las distintas ponencias que nos trajeron todos los invitados fueron los argumentos y contraargumentos que estuvieron girando en torno a el significado del arte comprendido como una experiencia netamente artística y de otra parte vimos también los otros argumentos en donde se replanteaba la necesidad de volver a mirar la recepción del arte y el campo de la creación artística desde el punto de vista de la estética. Básicamente, desde esas dos perspectivas se generó la discusión y tenemos que decir que fue una discusión muy rica, que suscitó debates y además de eso, pues el público que participó en el seminario creo que se fue con muchísimas enseñanzas. Si uno mira la producción reciente en filosofía del arte, se da cuenta de que hay un resurgimiento enorme de la estética, ¿no? Particularmente de lo que uno puede llamar estéticas expandidas, estéticas de lo cotidiano, estéticas que en general proyectan una lectura mucho más allá de las obras de arte hacia el entorno citadino, hacia el diseño, hacia las prácticas cotidianas, hacia la artesanía, lo cual nos indicaba que había una especie de resurgimiento de la estética, pero no ligada al arte en particular, ¿no? En cambio, en el arte lo que veíamos es un fenómeno que se da desde mucho tiempo, tal vez un fenómeno que coexiste con toda la contemporaneidad y con toda la modernidad, que es la progresiva supresión de lo estético, por lo menos como discurso y como forma de creación artística en muchos campos, ¿no? Uno puede pensar desde los ready-mades de Duchamp hasta el arte conceptual o ciertas formas recientes de arte relacionada a lo institucional que rechazan cualquier ascripción a lo estético, ¿no? Cualquier intento de utilizar propiedades estéticas como forma de comunicación. Esa dualidad entre un surgimiento o una revitalización contemporánea del estético en muchísimos campos y no un rechazo, pero es una suspicacia frente a lo estético dentro del campo artístico fue lo que suscitó fundamentalmente el seminario, lo que nos invitó a realizar un seminario sobre arte sin estética. Eso es obviamente una pregunta que nos lleva a reflexionar por las diversas maneras en las que el arte puede ser pensado con o sin la estética. Las ponencias presentadas en el Seminario de Teoría e Historia del Arte, Arte sin Estética, están en este momento en proceso de edición para ser publicadas como un libro. Esperamos que en el transcurso del próximo año se pueda encontrar este libro ya disponible en librerías. Las de anteriores ediciones ya se pueden encontrar, cuatro de ellas fueron ya publicadas por La Carreta, la editorial La Carreta de Medellín. Las memorias del seminario justamente anterior, Arte ante la fragilidad de la memoria, aparecieron ya publicadas como un libro este año por Sílaba Editores, con el título de El arte y la fragilidad de la memoria, y se pueden encontrar en librerías y en este momento en la Feria del Libro. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Bill Frisell y Jim Stanley, escuchemos un fragmento de Improvisation No. 1 de 1986. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Lidia Posada, artista visual, y fui la artista invitada para el seminario de teoría e historia del arte organizado por la Facultad de Artes y la Facultad de Filosofía de la Universidad de Antioquia. La discusión que se plantea en el seminario, básicamente el tema es como un disparador para generar una serie de reflexiones en torno a las relaciones entre arte y estética. Sirvió también para reflexionar sobre muchos de los malentendidos que hay en torno a la palabra estética o al término estética, que en muchas ocasiones, sobre todo por los no especializados, en muchas ocasiones se confunde o se asimila la palabra belleza. Si bien es cierto que la teoría estética o la estética como teoría reflexionada sobre asuntos que tienen que ver con las definiciones en torno a la belleza, pues no necesariamente son palabras equivalentes, y hay, digamos, una discusión en torno a ese asunto que ya podríamos decir que en mucha medida ha sido superada, ¿no? pues quedan como más en torno de pregunta de si el placer solo puede ser obtenido a través de los sentidos, si el pensamiento, bueno, son reflexiones que yo me hacía, si es posible, que de hecho es posible, pues que haya algún, hay un tipo de placer en el ejercicio de pensar, de reflexionar, pero sí es claro que el arte contemporáneo tiene que ver mucho con el pensamiento, con la producción de pensamiento, con la producción de reflexiones. Si bien produce unos efectos que tienen que ver con los sentidos y que atañen, digamos, a ese campo de lo sensorial, es un hecho que mucho del arte contemporáneo busca suscitar pensamiento en el público, en el espectador, en los sujetos que se enfrentan a él, ¿no? Yo lo que hago es, el título del seminario es Arte sin Estética, y mi estrategia es cuestionar todas las palabras, ponerlas en interrogación: arte, estética, experiencia, experiencia estética, un poco como preguntando de qué estamos hablando. Entonces, lo que yo hago es cuestionar los presupuestos, las definiciones que se me dan como material de trabajo, y partes de preguntas, y una pregunta principal es si estamos de acuerdo en las definiciones o no. Muchas veces empezamos discusiones partiendo como de una idea tácita de que todos nos hemos puesto de acuerdo en las definiciones, y empezamos discusiones sin estar primero de acuerdo en esas primeras definiciones. Creo que vivimos un mundo que está fundamentalmente ordenado y cada vez más en términos estéticos. Es probable que ninguna otra época como la nuestra tenga una preeminencia tan grande del diseño a todo nuestro alrededor, ¿no? Vamos por calles que han sido pensadas en parte por razones estéticas, edificios que tienen componentes estéticos en su construcción, ropas que nos ponemos no solamente porque nos protejan del viento, del frío, sino porque a través de ellas estéticamente expresamos aquello que somos, ¿no? Lo estético penetra en nuestra existencia de un lado al otro, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Y en todos los niveles subconscientes y conscientes de nuestra vida mental, ¿no? Así que el acercamiento a estos problemas, tanto para artistas como para no artistas, creo que ofrece herramientas para pensar una de las formas fundamentales de la experiencia que tenemos como seres humanos en general. Hay varias posibilidades para entender el término estético. Claro, cuando no lees una estética es posible que se asuste, porque parece un término o extremadamente técnico o extremadamente vago, ¿no? Claro, y en cierto sentido lo es, ¿no? Uno puede distinguir por lo menos tres significados del estético. Otra gente podrá distinguir más, pero al menos tres significados. El primero, el de aístesis, con el cual se indica cualquier cosa que se refiera a lo sensible, ¿no? Uno puede decir que es estético. Kant, por ejemplo, en la Crítica de la Razón Pura, lo pensaba así: uno puede decir que es estético cualquier cosa que venga por los sentidos. Así que lo estético se refiere en general a aquello que se me da en la sensibilidad, a la percepción, en general por los ojos, por la vista, por el tacto. Uno puede pensar en estético ya en relación con el sentimiento, y particularmente con lo que llamaría uno el sentimiento de lo bello. Es decir, estético es todo aquello que afecta mi sensibilidad, la manera en que me siento frente al mundo. Es un sentido más en el que lo usa en general, por ejemplo, Kant, Hume, y en el que se usa posteriormente en la estética hasta comienzos del siglo XX. Pues se puede restringir a lo bello, se puede extender a otras formas de sentimiento también. Y hay un tercer sentido fundamental, que es el sentido de estética, que es muy semejante a filosofía del arte, o es una forma de llamar la filosofía del arte, y cuando ya no se refiere a una forma de la sensibilidad o una forma de la experiencia, sino a una disciplina, ¿verdad?, filosófica o teórica. La confusión entre esos tres términos puede llevar, desde luego, enredos, ¿no? Uno de los primeros choques que tienen los estudiantes de arte hoy cuando entran a una universidad es el choque con la idea de que el arte no es un asunto manual, sino que tiene mucho de asunto mental, que es un campo de reflexión, de producción de pensamiento, de producción de conocimiento, y no tanto un asunto artesanal y manual. Entonces, para lograr, digamos, sumergir o invitar a los estudiantes a que entren, digamos, en esa atmósfera del arte como pensamiento, y de la creación también como creación de pensamiento, de reflexión sobre el mundo, de reflexiones en torno a la realidad, tiene que haber unos componentes filosóficos, teóricos, alejados de esa idea del arte como dominio de la técnica, ¿no? Sí, muchas veces algunos de ellos pues se decepcionan, desisten y otros quedan seducidos al 100%, como fue mi caso, por ejemplo. Yo antes de empezar a estudiar artes pensaba que era un asunto más manual, pero cuando entendí que era un asunto de pensamiento, de reflexión, de conocimiento, quedé seducida totalmente. Entonces, digamos, ese choque sirve para que muchos de los estudiantes se orienten y definan realmente cuál es su deseo y aclaren si quieren ser artistas o no, si quieren estar en ese campo profesional o no, o si quieren asumir, digamos, una práctica relacionada con el arte, pero de una manera más informal o como desde otros ángulos, no necesariamente académicos. Algunas de las inquietudes abiertas en esta décima versión del Seminario de Teoría e Historia del Arte, así como en la novena versión, nos han llevado a plantear para la onceava versión un nuevo tema, la historia del arte en Colombia, o mejor aún, las historias de las artes en Colombia, en el cual pretendemos dar una revisión a la situación actual de los estudios de historia del arte, tanto de las artes visuales como de las artes escénicas, como del cine e incluso de la literatura. Así que los invitamos a estar atentos a esta versión que se realizará en 2016 y a ponerse en contacto con nosotros si el tema es de su interés. Pueden hacerlo a través de la página web www.teoriahistoriadelarte.com o del correo electrónico teoriahistoriadelarte@uda.edu.com. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Foundation is MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Panorama, escuchemos Sol Brillar del año 2011. Somos tuyos.